Tony, estás en juego de bolas. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Juego de Bolas. ¿Qué onda a todos? ¡Woo! Ya ni te digo nada, güey. Ya, mira, yo ya ni opino, güey. Ya, tú habla, Chava, di lo que quieras. Es más, la próxima deja que Chava presente el programa, güey. Sí, hola, ¿qué tal, amigos? No. La hora que sea en su día, esperemos que se la estén pasando bien. Yo soy Toño. Mejor no las sigas. Está tratando de hacerlo porque le acabo de dar un curso de producir. Claro que no. El producer, ¿por qué no? Tuviste suerte. Tuvimos que hacer un concurso de producer, lo gané fácilmente. Tiesto me habló. Ya me voy del programa, buenas noches. Sí. Pero, por cierto, ¿te gusta a ti esto? No, espérate, vamos a empezar. Porque si empezamos con los anuncios de la historia, luego mal, ¿eh? Si vamos a empezar bien, digo, hay que mandarle un saludo a nuestro miembro que ha desaparecido, ¿no? A sí, nuestro miembro, sí, pues sí, está desaparecido. Ya se va, la panza. Ahí está abajo, pero no lo llego a ver. Hace un chingo que no nos vemos, pero ahí está, yo sé que ahí está. Un saludo a todos nuestros miembros desaparecidos. Mis manos me dicen que ahí está. Ojalá encuentren a sus miembros y le mandamos un saludo al próximo, a los amigos, no a los miembros. Al próximo papá. Que de mañana esperemos que ya tengamos sobrina y que le vaya muy bien. Yo creo que mañana en la noche, si todo va a salir bien, obviamente. Y pues bueno, tendremos ya sobrina. Nuestra pequeñita Isabela. ¿Cómo le vamos a poner? Alfonsina. Nuestra bebita de bolas. Nuestra bebita de bolas. ¿Eh? Y como la de. Y la canción de Bersuit. ¿No, bueno? Está platicando de otra cosa. ¿Quién sabe qué pucha? Les olvidó que estamos grabando. Comunícame tu ardor. Ahora sí, déjenme. La mención especial. No, déjenme por lo menos presentar. Yo soy Toño, estoy aquí con mis buenos amigos que sí están, no como Pocho, porque sabemos que mañana será el gran día. Mi buen amigo Chava. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien y buena onda. ¡Por eso! Está también aquí mi buen amigo Bombón. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Escucha, qué hueva me dio hoy. A ver si pones atención en tu programa. Bueno, vengo llegando, caray. Antes digan que vine. Sí, sí, porque debemos mencionar que dejó la fiesta de IQ para venir a grabar. Para que vean. No, cuenta la historia bien. Y fue en shorts y no lo dejaron pasar. Se venía de fútbol. Bueno, todavía se ponen pendejos. Todavía que les da. ¿Qué más? Le estoy regalando cremas. Ven, así me va. Además, le pintaron cremas ahora. Le pintaron cremas. Entonces no lo dejaron pasar. Y pues bueno, y está aquí con nosotros como siempre. El mismísimo y único. Siempre aquí debe de estar. El mismísimo y único. ¡Produce! Claro. ¡Qué bárbaro! Es popular con todo el mundo. El buen David está aquí con nosotros. Y bueno, quiero hacer una mención especial. No mames, llevamos media hora en menciones especiales. Ay, es que ya es tu programa. Sí, podemos hacer lo que chingados queramos. Vamos a ver dos familias, ¿no? Dos hogares, no mames, eres un joto, güey. Sí, sí, sí. No, no puedes hablar de eso. Eso sí, ya. Bueno, una mención especial a nuestra primera chica de bolas, Lizeth, que nos ayudó a grabar el intro. Esa voz tan sexy es. Le vamos a dedicar una bonita canción. Te vamos a dedicar una canción muy bella. Sí, claro que sí, pues se la vamos a dedicar porque es una. Ya vendrá pronto a conocernos. Una niña muy linda que nos ha estado apoyando y pues lo que pensamos es esta canción. Pues vamos a traerla a grabar pronto y bueno, Lichi, te queremos, gracias por ayudarnos a grabar y. Mientras tanto. Chichis para la banda, chichis para la banda, chichis para la banda. Pues bueno, es el típico grito de guerra mexicano. en un buen concierto masivo. O en un buen partido de fútbol. Exacto. Que siempre hay alguna que bueno. Pero bueno, la voz sexy de nuestro nuevo la intro voz sexy. Es Lizeth. Es Lizeth. Un saludote, Lichi. Nos vemos por ahí. ¿Sientes mañana la voz sexy con el intro? Sí, sí. Se me pone muy sexy. Pero bueno, yo creo que empezamos a toda madre con las menciones especiales. Muy contentos. Pero vamos a pasar de la felicidad al emputamiento. La patada en las bolas. Del año, del año. Década, del lustro, de la verga. Tenía mucho que no había la palabra con Perdón por la palabra. Podrá ser el mazo a las pelotas. Sería una patada. Es la castración, güey. Sí, no, es la eunucada. Es la eunucada. Es increíble, nos reunimos todos a disfrutar de un sábado. Nos pedimos unas pizzas, cabrón. Todo muy bien. Chela. Apasionados, gritando. Todos, venga, Márquez, cada quien dando ¿Rafa? Su... No. Juan Manuel Márquez. Juan Manuel. Todos dando su pronóstico de asalto a asalto. No, este sí lo ganó Márquez, estuvo más parejón, pero bueno, hasta nuestros, Hasta Sulaimán había dicho que Márquez le iban a romper el hocico. Sulaimán dijo, Márquez no hay forma de que gane, va a ser un milagro si gana, y después, lo que todos sabemos... Yo siempre digo que era bien chingón. Estábamos esperando todos que ya dijeran, Márquez, el nuevo campeón... Pero no dicen, ¡I'm Steel! Y bueno, todos nos quedamos. Yo pensé que era. Yo estaba esperando que era de Steel de acero, güey. Sí. O algo así, ¿no? De todavía. Steel sí. Dinamita Márquez, ¿no? O algo que le hubieran inventado nuevo este apodo. No fue así. Fue un robo total. Fue un robo total. Todos nos quedamos increíbles. Yo estaba esperando que repitieran, que sean algo, porque era impresionante lo que estaba pasando en Las Vegas abuchando. Y pues bueno, lo primero, las escenas, ¿no? Gana Márquez, él sabe que gana, alza los brazos y todo el mundo, paqueado después de que ganó también la pelea, se va, se hinca la cara. No, y se le ve la cara. La esposa de Paqueo también se ve que estaba a punto de llorar, estaba desencajada. No sabía ni qué. Es que imagínate la lana que también debe de apostar la familia y lo que pierdes en peleas próximas. Y demás, claro. Al final de cuentas, esto trae, y como ya se los habíamos dicho aquí, el box es el deporte más arreglado. Amigos, no apuesten en eso, a menos de que sepan ya que por qué está arreglado. O apuesten al pronóstico contrario, al que diga Toño, que ya saben que siempre la caga. Pero la verdad es que estoy contento. No, yo dije que iba a ganar Pacquiao. Y la cagué, porque ganó Márquez, pero estuvimos viendo round tras round y viendo los puntos que hacía, que sacaba de la famosa... O sea, Pacquiao no se cayó porque ha de ser de algo, güey. O sea, es de acero o algo. ¿Sabes qué? Qué bueno. Yo creo también que en esas categorías todavía no tan pesadas, no es tan fácil desmadrarlos como para un knockout. Hay muchas, por lo menos las dos tienen 38 knockouts. Es que mira, Márquez ha ganado la pelea del año ya en varias ocasiones porque es un guerrero, sale a tirar golpes, nunca se raja. Las otras peleas con Pacquiao también fueron igualitas, pegando y... No, pero... Perdóname, pero esta pelea no tuvo madre. Pacquiao no supo ni por dónde entrarle. Este güey peleó. Márquez peleó muy inteligente, güey. Pero este güey sí se vio que estudió perfecto. No lo dejó entrar. Le estuvo sacando muy buenos madrazos. Yo ya se los había comentado de la pelea pasada. Yo la pelea pasada la vi de una forma diferente. Así que yo solo analizando y todo. Y fue. Yo dije también ganó Márquez, ¿no? Muy apretado, pero yo sentí que ganó Márquez. Y recuerden ahí mientras estábamos viendo la pelea, les dije, espérense, aquí se la pueden robar, porque en Las Vegas siempre le va mal a los mexicanos. Los mexicanos también se salvo que sean croupier en algún... Salvo que sea Julio César Chávez. O que sean croupier en algún casino. Chávez cuando perdió en Las Vegas. O sea, en México Chávez nunca perdía. Entonces, si hay una tendencia de los jueces, en especial de Las Vegas, contra los mexicanos... Y eso es algo que también los mexicanos deberían estar buscando quitar. O sea, Los Ángeles. Sí, estuvo arregladísimo. Sí, a Los Ángeles o donde tú quieras. Las Vegas. Sobre todo la puntuación, o sea... Sí, la puntuación del primer juez... No, aparte era empate le dio y el otro que tan... 116 a 112. Aparte dárselo por decisión unánime fue la grosería más grande. Fue decisión mayoritaria, sí. Sí fue decisión mayoritaria porque uno... Hubo un empate. Entonces 114, 115, 114. Y el otro güey que seguro estaba viendo estaba viendo Rocky o algo, le dio 116, 112, cabrón. Bueno, pero sí. No, Márquez no se parece a Draco por nada. Bueno, no se parece, pero... Pero al final de cuentas, qué huevote, lo que hay que, qué bolas, algo que hay que recalcar y que lo estábamos diciendo la semana pasada, que yo estaba súper desconfiado, era el peso de Márquez. Yo les dije que se veía mucho más mamado y mucho más lento. Pero no se vio lento. Nada no se vio lento. Y aparte de que no se vio lento, estuvo rápido. Se quitaba los golpes y pegaba fuerte. Es algo raro en Pacquiao, pero aguanta muchísimos golpes. Tiene una quijada de acero, literalmente. Y de acero porque le agarró tres o cuatro. Tres o cuatro puestos. Bro, como... Que a otro lo manda de nada. Al otro lo manda de nada. De hecho, en la pelea pasada hay unas tomas que le ponen en la cámara Phantom. Completamente desfigurada la cara de Pacquiao para atrás. Y que se le iba como la vista. O sea, ya estaba... A lo mejor son las drogas, ¿no? No sé qué sea. La verdad es que O a lo mejor él seguía, cantando en su cabeza, Pero mira, yo no voy a... Sí, cabrón, lo malo. Yo lo dije... ¿Por qué canta, güey? Canta horrible. Yo lo dije mismo. Yo nada más lo puse, nada más para que vieran... Y los meseros, y los meseros se cuidaran de los robos. Que el me love you long time. No, bueno, mira, está peor. Kelly. Kelly, we love you. Ahí digo, pueden ver, son cantantes profesionales. De hecho, me estaban echando ganas. Pero no, pero a ver, yo el sábado me acuerdo que me fui encabronadísimo, ya ni ganas me dieron de empezar, pero yo en mis tweets puse... La culpa no es... Yo no eché la culpa a Pacquiao en ningún momento. La culpa no es del indio, sino del que lo hace Pacquiao. Del que lo hace Pacquiao. No, del que lo hace Pacquiao. No, güey. La culpa no es de Pacquiao. A fin de cuentas, yo creo que a él no le quedaba otra cosa más que decir, sí, yo gané, sí, yo... Lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer porque es parte del show. Pero él sabía. Como todos los programas también lo han dicho, pierde el box, pierde credibilidad. Por supuesto. Ahora, la pelea de fue Mayweather que se puede dar, o sea, ya no trae la misma credibilidad. Todo el mundo ha dicho, Floyd Mayweather, si va a agarrar a Pacquiao, que lo agarre ahorita. Exacto. Porque está bajo de ánimo, los jueces se le van a ir encima a Pacquiao en la pelea que sea, ¿eh? Por supuesto. Lo abucharon en Las Vegas, eso era algo raro que pasara. Una botella. No, de hecho, cayó una botella de PET. Sí, una botella de PET. Ah, para todos los que reciclen PET ahí. No son nuestro buen amigo Petra, Paco, que no soy gallo. Ah, no, aquí está con nosotros. No, gallo. Bueno, él sabe que siempre hace su enlace desde la correccional. La correccional ahorita está en un proyecto para rehabilitarse reciclando botellas y... cuchillos artesanales hechos con cepillos de dientes correccional. Pero bueno, un saludo. Pero hablando otra vez de este tema, Pacquiao estaba como el mejor boxeador libra por mundial, libra por libra, según el ranking mensual de ESPN. Obviamente bajó. Floyd Mayweather se fue para arriba. Por supuesto. Y también hay que recordar que el único boxeador que le puso una verdadera madriz a Márquez fue Mayweather. Fue Mayweather y fue en la misma categoría, fue en el peso welter. Sí, nada más que ahí no estaba preparado Márquez. Ahí sí, mire, la verdad, otra vez queda la duda, y esto es algo que es lamentable, pero bueno, queda la duda de si le pone una madriza cuando él no traía el peso. Si Márquez hubiera traído el peso como lo traía ahorita en esta pelea, le hubiera hecho mucho, más pelea preparado. Claro, exacto. Le hubiera dado mucho más pelea a Mayweather. Mayweather es un luchador sucio. Y la verdad, con el peso de más, empujaba a Márquez, y Márquez no sabía ni qué hacer, porque no traía la fuerza y no traía el empuje, que sí se preparó para esta pelea, ¿no? No, pero es que esta pelea, es que lo curioso de esta pelea es que Márquez, más que lo empujara, ni siquiera lo dejó acercarse, güey. Márquez se salió de una forma impresionante, jamás lo dejó acercarse, y no sé si, no tengo bien el dato de la estatura de Pacquiao y Márquez, que hasta yo sabía era casi lo mismo, sí, sí, sí. Pero por el volumen el volumen muscular de Márquez, hay momentos en que se veía mucho más alto que Pacquiao, güey, que nunca lo dejaba entrar, estuvo, no sé, para mí fue una excelente pelea. Y lo buscaba con el counterboxing, que es dejarlo venir un poquito y lo alejaba inmediatamente. Exacto. Entonces eso lo sacó mucho de su balance, de su ritmo. Pacquiao, la velocidad que tenía, se veía hasta lento con Márquez. Se veía lento, se veía enojado y se veía cansado. Sí, pero sobre todo frustrado. Cada que paraban a la esquina, estaba respirando así. Cabrón. Exacto, ya no sabía ni para dónde. Freddy Roach, y el problema de esto es también el fanatismo hacia Pacquiao en Filipinas y en todos lados. Ya no es lo mismo, o sea, no, sea lo que sea, si gana y allá el fanatismo será. Sí, si ya estás involucrando un tema político también, y pierdes una pelea. ¿No? O sea, pierdes una pelea y dices... Pierdes credibilidad. Es que parece como político mexicano, ahora sí. Exactamente, exactamente. Te pones al nivel de peje. Te pones al nivel de Brad, güey, que ya hace la pelea ahorita, que va a ir el peje por la izquierda, cara. Tan fácil como eso. Y pero es como si hubiera, en su momento, Julio César Chávez hubiera tenido una pelea así tan robada, ¿no? Sí. Que hubiera ido tan mal y se la dieran al final. Y se la hubieran dado, güey. O sea, y hubiera sido en otro país. Y que en alguna ocasión estuvo... a punto de pasar con Márquez en un empate que le dieron, sí. Digo, con Chávez, pero bueno, a final de cuentas, pierde el box, Márquez ya no sabe qué hacer, dice, una cuarta pelea, no sé siquiera si valga la pena, quiere que sea en el Estadio Azteca, y quiere que quién sabe si vaya a pasar, ahorita ya Pacquiao y Floyd Mayweather están pactando la pelea que tanto buscaban. Pero yo creo que esta pelea era la decisión. Esa pelea que estaba esperada para el 5 de mayo ya... realmente está fuera del lugar, o sea, ya Bob Arum ya dijo que lo más seguro es que no están No. Esperando esa pelea. Bob Balloon. No, Boba. No, pero Bob Balloon es quien lo está bloqueando. Eso ya lo habíamos visto. No tiene interés. Que tienen más interés en pelear una cuarta contra Márquez. Sí. Después de lo que pasó. Sí, pero ahora sí. Floyd Mayweather sí lo está buscando. Ah, Floyd Mayweather sí, pero él está al revés. Freddy Roach. Pero él está al revés. Ahora Pacquiao es el que. Porque ya lo vio todo madre. No fue eso. O sea, yo creo que también traen una bronca. Tienen que tener una bronca de credibilidad. Quieren recuperar su credibilidad. Traer una bronca. Que se suponía que para eso era esta pelea. Y, pero, y queda peor, ¿no? Si una cuarta contra Márquez no acaba de chingar el paquete. Yo creo que ya. Mira, Márquez ya no va a aguantar tampoco mucho, ¿no? Márquez ya está empezando en el retiro, está pensando en otras cosas. Y al final de cuentas, yo creo que lo más adecuado es ahorita un Floyd Mayweather Pacquiao. Para ya definir también. Sí, que no tiene que poner en su lugar, que ponga en su lugar y pues, si Márquez puede. Pues, el problema es que si pactan una pelea más que lo que comentas ahorita de ya en el Estadio Azteca, ya involucrando más lana, yo creo que el objetivo principal de la verdadera revancha, de la verdadera batalla, se va a perder. Esta fue una batalla, como yo lo dije, no lo dejó acercarse, pero no por eso Pacquiao hizo una menor pelea. La verdad es que. Es un gran peleador. Sí, pero Márquez hizo una pelea súper inteligente. Yo me quedo con la victoria de Márquez. Para mí es una victoria. Siempre nos duele, obviamente, que le quiten que le roben la pelea a un mexicano, pero. Ay, que como dices, pelea, no, y que sea, más que iba como víctima. Tienes toda la razón. O sea, a mí me molesta mucho, y eso es algo que siempre he sido muy, muy crítico. En los deportes que tienen jueces. Siempre los de apreciación. Siempre es complicado. Por ejemplo, la UFC. ¿Quién fue el que dijo ese día sábado? Deberían de ser a muerte. No, y el sí. Primero que se caiga, no. O sea, a veces los de UFC son más claras. Hay algunas que también se van a los jueces. Pero se ven tendencias más claras por los golpes, por el daño que haces. En el box no, en los clavados de repente yo digo, yo lo voy a México y sea lo que sea, la tendencia psicológicamente lo ves mejor. Quieras o no, ves los clavados de Paola mucho mejor que los de la China. Que los de la China, que la de las rusas, claro. Otra vez, cabrón. Bueno, las rusas. Las risas. Las risas en vacaciones. Pero para hacerme más coherente con lo que digo. Y las soviéticas también tienen unos clavados padrísimos. Pero sí, las rusas son las mejores. No, ¿estás de acuerdo? Sí. Un buen clavado de rusas. Sí. ¿Y cómo se llamaba nuestra chica de gorda? No, perdón. ¿Te acordaste? No sé por qué me acordé y quería volver a anunciarlo. Oye, ya no tenemos tequila. Yo opino que por votación mandemos a alguien de aquí. No. ¿Ustedes dicen a quién? Porque yo digo que al producer. El producer va a tener que ir por el tequila. Pues porque tú te tragaste lo que me tocaría a mí de la pinche anforita. Pero bueno, a final de cuentas, pues en eso queda. Vamos a ver si se da la pelea Floyd Mayweather contra Pacquiao o se da la Márquez 4, que yo, en lo personal, creo que ya no tiene ningún sentido. Nah. Si gana, le va a dar en la torre a todo lo demás y no va a ganar mucho. Bueno, pero para Márquez, digo, yo también creo que si la acepta, güey, que la acepte con una muy buena lana por... De caja. Pues sí, pero ya yo creo que. ¿No te caerían mal 10 milloncitos para retirarte? No, pero sí, si la gana la afición, si la gana, le van a decir, se la dieron porque le perdió las dos a las tres. Exacto. Y si la pierde, van a decir, ya ver, les dijimos que las tres pasadas las habían ganado. Y si la pierde, siempre nos vamos a quedar con el, pues esta la perdió porque ya está más viejo, pero la pasada ganó así, tres. ¿No? Exacto, o sea, yo creo ya que. Ya no hay forma de arreglarlo. Ya no hay forma. Lo que pasó, pasó. Yo creo pero que fue una tranza, güey. Pero, ¿y qué hubieran hecho? Ustedes son Márquez. Acaba la pelea. No. Sí, después. De la pelea con Donovan. De la pelea con el Galaxy. Con Donovan. Con Donovan. No, a final de cuentas, es. El nivel de frustración. Deja acabar, güey. No quiero decir nada. No, deja que escucho. No quiero imaginar. Si ustedes son Marcos. No, pero es que imagínate, o sea, que digan, te das una pelea impresionante. Tú, ¿cómo se llama eso? Tu entrenador te está diciendo, güey, ya ganaste, güey, ya. O sea, ves al otro en el suelo. Exacto. Y ves al otro, güey, que está rezando ahí a ver qué. Que milagrito le hacían. O sea. Y dicen que ganó, yo voy y le parto la madre a los tres jueces. De hecho, un juez tuvo que, o sea, Márquez se quedó así, y un juez tuvo que llegar a, bueno, un... No. Seguimos con lo de con Donovan. Dicho Alfonso, yo teníamos que habernos acordado. Con Donovan. Nunca conocimos lo de con Donovan. Ya, de hecho, llegó un punto en que los referees, o más bien los, no los referees, los jueces, los árbitros, el juez estaba en peligro, ya él sintió que su vida estaba en peligro porque dijo, ahorita me van a linchar la aficionada. Sí, claro, sí, mexicana. Estaba lleno. Pagaste un dineral, viste una gran pelea y te llevas un cuernito por atrás, pues está cabrón. Sí, pues sí. Digo, al final. Yo le estaba escuchando y yo, sí, pues sí, no, sí. No, sí, estás muy cabrón. Es que no, no puedo hacer dos cosas a la vez. O respira, pone respira atención. O habla, ya después les platicaré. Conozco un referee que. ¿Y por qué ya después les platicaré y platicaré? No, no, no, porque no, me, sea, acuerdo, después... no me acuerdo en qué pelea estuvo, pero fue de Tyson contra alguien que fue todo un show. Y no, dice que, de verdad, le dije, o sea, fue su última pelea. Dijo, no puedes volver a referiar. ¿Cómo se llamaba? El Tirantes. No. No. No. O sea, no es de la referee de la lucha libre. El Tirantes. Luego les digo bien ya el dato, pero de verdad, o sea, que es una mafia la que hay detrás del boxeo. Claro. Yo, tú te vas, o sea, de verdad te escondes y no vuelves a hacer nada. Son cosas que ni nos imaginamos, pero al final de cuentas probablemente muchos deportes estén arreglados. Sí, el más arreglado es el box y en eso lo dejamos, ¿no? Y ahora, pues, si pasamos a los otros madrazos, que también nada más, la recepción de la noche. Antes de terminar, les digo rápido el dato inútil de la noche, que es el ranking de los 10 primeros boxeadores en la categoría para estar... Como dijimos, bajó Pacquiao, el primero es Floyd Mayweather, Pacquiao, Sergio Maravilla Martínez, Juan Manuel Márquez está en cuarto lugar, Nonito Donaire, Bernard Hopkins, Vladimir Klitschko, André Ward, Timothy Bradley Jr. y Miguel Cotto. Son no, los 10. No están en la misma categoría, o sea, es el ranking de, digamos, el power ranking de los boxeadores. Pero sí son... No, el peso es el peso completo, es el campeón del peso completo. Entonces, son de todos los pesos, hacen un power ranking como del mejor peleador libra por libra. Entonces, ahorita así los tienen rankeados y, pues, bueno, ahí es un orgullo que Mark esté dentro, aún perdiendo. ¿El Maravilla es mexicano? Está dentro. El Maravilla no es. La verdad no es. ¿Y Cotto? No, Cotto, de hecho, Cotto es nicaragüense, ¿no? No sé si es de Nicaragua o de República Dominicana. No, Cotto es nicaragüense. No, entonces olviden mi pinche dato inútil, nadie le haga caso. Por eso es inútil, güey. Sí. Y pues bueno, vamos a pasar rápido a la otra pelea, que la vamos a hablar tan rápido como acabó. Como acabó. Oigan, ¿ya supieron cómo se llama el esposo de Canelo? No, no. Bueno, yo nada más quiero decir, fue la primera pelea que vi. Nos juntamos, le pongo todo el escenario, imagínense. Le explicaste media hora las reglas. Maravillas, Argentina. De media reglas, peleas, le explico cuáles son las llaves, nos pusimos a hacer jiu-jitsu ahí para que vieran para todo, que viera. Hicimos todo una antesala, pintamos la casa de Caín Velázquez y dura 66 segundos así la estuvo, pelea. Así estuvo la madre. Así estuvo la pelea, empezó, me volteé para servirle hielos a mi Cuba. Me volteo, se acabó. Así concibió también a su hijo, pero fue lamentable lo que pasó. No se acordó de no me acordé del famoso con Donovan y valió madre. Dijo, ahorita me lo pongo, ya no hubo tiempo para tal. No llegué. Es que apenas iba acá con los dientes. En el primer round. Calientito. Y entonces, 1, 2, 3, kikirikiko. Y entonces, la verdad es que la pelea empieza a ablandar Caín Velázquez los primeros 20 segundos, porque voy a hablar en segundos, no hay otra forma de hablar de esta pelea. Le da dos o tres patadas a Junior Dos Santos, lo empieza a lanzar un poquito para atrás, se le va en una, Junior Dos Santos lanza el volado mientras que lanza el recto. Es que le lanzó el recto a ese golpe. Y le dio para atrás. Porque le dio casi en la nuca. Y le dio casi en la nuca, la parte de lado, digamos. Entre la oreja y la nuca, porque perdió, o sea, lo noqueó, perdió el equilibrio totalmente. Pierde el equilibrio al segundo 40 y tantos, se va al suelo, se trata de reponer. Alcanzó a levantar las piernas para pareciera que se va a defender, entonces el árbitro lo deja. De hecho, tiene las piernas levantadas, suelta uno o dos golpes, todavía Junior Dos Santos. De repente, como que está defendiendo y de repente, de la nada, ¡pum! Se cayó. Y entonces le da todavía uno o dos Junior Dos Santos y entra el árbitro y de repente, puta, todo el mundo se queda como, no, es ya acabó. O sea, ¿cómo fue esto tan rápido? Lo más lamentable, que es lo que yo comentaba ese día, es todo el esfuerzo, toda la preparación, se acaba tan rápido y el problema es que ni siquiera tienes revancha inmediata, ¿no? Sí, no. El problema es que ahora viene la pelea. Yo creo que es lo mejor para Caín. Volver a agarrar el ritmo, volver a pelear, tuvo un año fuera. Digo, sí. Yo creo que también no fue tanto que Junior Dos Santos fuera mucho mejor que Junior Dos Santos. Simplemente después, no, güey. Junior Dos Santos después dijo, Yo hace una semana después, o sea, hace no, una semana después de la pelea. Hace una semana después. Hace una semana después. O sea, la semana es el sábado. Okay. Bueno, estamos aquí grabando. Yo, después. Así yo dije la siguiente semana, pero en mi mente. Okay. Estamos grabando en vivo. Es parte de este podcast lo voy a poner hasta la próxima semana para que tenga. ¿Qué dije? Para que tenga. No, pero dice después de la pelea, una semana antes de la pelea, él andaba en muleta, se lesionó y dijo, no sé si voy a aguantar. Obviamente todo esto lo hizo a escondidas para que Cain nunca pudiera notar esta lesión. Estuvo lesionado, dijo, no puedo creer que haya ganado, obviamente. No, y deja que haya ganado, ¿cómo ganó? Yo creo que... No, eso sí lo creía, porque él, no sé si recuerdas, él decía, no llegamos al quinto round. Y Cain decía, vamos a llegar al quinto round. Yo creo que al final de cuentas... Sí le ha de haber pesado a Caín este tiempo que estuvo sin pelear, pero... Yo creo que fue más que eso, fue un golpe de suerte. Fue un golpe de suerte, fue un golpe bien puesto. Y no un golpe de suerte. No, un golpe, o sea, por eso, pero fue un golpe que entró. Entró, o sea, a veces así es esto, mueves la guardia de más. Y sobre todo por la categoría, los pesos, y eso, sí, un golpe pesado te suena, un madrazo. Y lo habíamos dicho en las entrevistas, los dos dijeron que ninguno de los dos tenía planeado irse a los cinco. Caín se decía, vamos a llegar al quinto... Junior decía no, y el tú es lo que debiste haber hecho, güey, llegar al quinto. No, no llegaste al primero. Yo apliqué también en los 66 segundos. La regla de los 66. Y un golpe de suerte. Literal, un golpe de suerte. Y ya tenemos en dos semanas otros. Ya tenemos en dos semanas. Oh, felicidades. El heredero. El segundo. Felicidades. Y el segundo en menos de un mes. Y a final de cuentas le da un golpe, digamos, de suerte. Un golpe que no esperábamos nadie. Se acaba el campeonato, se acaban los meses de promoción, se acaba todo de lo que hablamos. Caín. Y el UFC Caín Fox One. Se acaba el Fox Sports en cadena nacional. Yo desde ahí dije, ¿sabes qué? No vuelvo a ver nada. Sí, yo creo que mucha gente. Caín súper triste por lo que pasó, dijo, siento haberlo decepcionado, él está decepcionado consigo mismo, él es un peleador, va a regresar, tiene una derrota, y cómo fue la derrota, a cualquiera le pudo haber pasado. El problema, yo repito, es que viene Brock Overeem, que es una super pelea de peso completo, lo cualquiera de los dos podría ser campeón. Quien gane va contra Junior Santos y después, hasta después va a haber un shot. Y supongo que ahí tiene que pelear un antes. Claro. A Caín le pondrán a alguien para pelear. Rampage o algo así, ¿no? No, Rampage es más ligero. Yo creo que puede... Rampage es medio. Ah, es con Jackson, sí. Yo creo que podría ser Ay, se me fue el nombre del otro que noqueó Junior Dos Santos. El que noqueó Junior Dos Santos para ahí, yo creo que por ahí podría ser. Realmente no hay muchas opciones. Creo que son los cuatro más fuertes, ¿no? Yo creo que Caín le va a caer bien, le va a chingar. Y Caín va a regresar, o sea, tiene que hacerlo. Y vamos a tener un Caín mejor. O un Caín Brock 2 o un Caín Junior 2. ¿Qué tal puede ser, no? Ahora sí que, a ver si no Brock Lesnar también o Overeem le gana a Dos Santos, y ahí también puede hacer el salto. Hay muchas combinaciones, va a estar muy interesante. Pero ahí sí, esto sí tiene que haber dos de alguna manera. Pues sí, a veces lo que hacen es como ahorita, el siguiente evento que va a haber de la UFC, son clásicos, son peleadores que podríamos decirles casi casi... fundadores, sin que nadie los conociera, y es un gran cartel 139, pero como no son campeones ni son nada, no se ha promocionado tanto, ¿no? Igual en un futuro puede pasar lo mismo con ya cuando se vayan a retirar Caín, pero el chiste es tener un Caín Dos Santos de pronto. Vamos a ver el año que viene. En las peleas, con las lesiones, con los nuevos que vienen, no sabemos qué puede pasar. Esto no es como el box, que es una tras otra y cinco. No, aquí hay, a menos de que sea muy buena y que no haya más contendientes, te dan otra pelea igual, si no... Oye, pero después de toda la promoción, qué buen negocio sacaron, ¿eh? Por un minuto... Estoy viendo números, fue 5.7 millones de televidentes. Nada más en Estados Unidos. Nada más en Estados Unidos. Entonces, digo, es un número impresionante para algo que está como arrancando. La verdad no tiene tanto tiempo. Digo, más bien, en Estados Unidos ya era famoso, pero no estaba abierto a... No estaba abierto a la cadena nacional. Pero no era tan famoso, Realmente, el crecimiento que lograron con esta pelea, y tal vez pudo haber sido más y que haya hubiera durado más, la verdad. Pero el crecimiento, la gente que no había visto este tipo de eventos, cuando vieron la pelea anterior, estuvo buenísima. La de Guida, que tiene una energía impresionante, que se la pasa saltando. Es impresionante ver a Guida. Y bueno, eso pudo haber también generado que estuviera bueno. Seguro. ¿Vieron el ritual? Rapidísimo nada más. ¿Vieron el ritual antes de subir, que hace Guida. El que mata una cabra. Ah, no, no. Peta, perdón, no es cierto. Un pollo que se lo come así, pescuezo. El hermano de Guida. Guida tiene un hermano que es una bestia, güey. Uh-huh. Y antes de subir, güey, ya el hermano le empieza a dar unas cachetadas, pero así enfermo, güey, para que el güey se caliente y se sube ya todo rojo y todo así emputado. Pero el hermano así le mete fácil unas... ¿También, o sea, para calentarle la quijada? Sí, sí, claro. No, yo lo veo. Unos madrazos así. Entonces este güey se pone como pinche toro loco. Ahora, el güey contra el que peleó Guida, que ahorita se me fue el... Sí, el negro este. El negrito este, sí, que se me fue el apellido. Qué buen peleador es. Jamás lo dejó tirarlo, güey. Era un güey súper, súper fuerte. Tenía las piernas, la verdad es que gigantes, güey. Yo siempre, güey, empiezo de puto, pero... Sigue ahí, digo... No, es pierna. No, mira, la realidad es que se defendió muy bien las entradas. Jamás lo dejó, güey. Hubo una que parecía que lo iba a poder tener en un, en un ahorcamiento. Se alcanza a zafar y, gana la pelea. En una pelea muy pareja también. Tú... Lo viste más hacia el lado de... Híjole. Yo estuve viendo... De las piernotas y de los estoradotes. No, yo lo que vi... Yo lo que vi, sinceramente, nada más en la pelea de Guida, fue que se notó un poquito erguida. La edad. Se notó un poquito erguida. Y además, en un agarre abajo le andaba picando un ojo aparte, güey. No. Entonces, sí, estaba erguida. Estaba erguida, pero se notó un poco la edad. Y de hecho las llaves por que las patas de gallo, ¿no? Se las viste. Sí, se ve, la verdad es que se ve madre. No, pues ¿sabes qué? Háblame, yo le mando un buen kit de crema. Y una fragancia. Y podemos juntarlo con... Podemos pensar en... Es que de verdad, hubieran visto las llaves, estuvieron mal hechas. No lo pudo agarrar bien. Es que el cerraje era medio pendejo. Sí. Ese fue el pedo, güey. Aquí el comentario adecuado. No podía faltar. Entre la erguida y el cerrajero. Y la... Es que bueno, lo bueno es que... Alguien tiene que poner... Es que fue tan rápida la pelea. Que la UFC va en aumento, se nos queda. Claro. En aumento, las peleas están buenas. El dato de la UFC de esta semana es: no hay Condit George St. Pierre. A Condit no sé cuánto dinero le dieron para que se retirara. Va Condit Nick Diaz directo. Esa va a ser una super pelea. Va directo. Pensábamos que iba a ser contra Díaz, pero ahora sí viene. No, el producer no da uno. Acá, en vez de poner las de box, lo estaba llamando a la primera. Me habías mandado por la primera comunión. A la misa de gallos. ¿Qué no tenías el tequila en el coche ahí en el sótano 7? Pero bueno, al final de cuentas, esa pelea de George St. Pierre, Nick Diaz, nunca habíamos visto a George St. Pierre tan... A ver si Nick Diaz no se le olvida en 8 aviones otra vez. Si no se hace, si no se vuelve a rajar. Vamos a platicar más de eso cuando se acerque. Y pues bueno, dejamos este tema. Que ya no es la cartelera nada más. Shogun Henderson es el principal de la 139 este sábado. Igual véanlo por Fox Sport. Vanderlei Silva, que fue un clásico contra Lee. Y bueno, Faber Bowles, Faber venía en crecimiento y pues es el campeón. Entonces vamos a cambiar ya de bolas. ¿Qué nos toca ahora? Ahora sí. ¿Qué nos toca, chava? ¿Qué nos toca? Ahorita bolas. Ya empezamos con la... Vamos a platicar de la Euro. De la Euro. Ya por fin. Sí, creo que sí le atinaste a tus... Le atinó a todos, güey. Menos a uno. No, a todos. Te faltó uno, güey. Que la cagaste. El de Portugal. El de Portugal. Qué bueno. Entre que estábamos bromeando y eso, pero... nos fue bien con dos reverendos golazos del de Nani y el de Cristiano. Ya tenemos a los cuatro últimos. Y bien, ¿no? Yo digo, en general. No digamos Cristiano y se te brilla. No. Estoy hablando en general. Ah, Cristiano, sí, es el mejor. Igual, ay, qué bien, guapo. Qué bien notas. Pero bueno, Chava diría, pero es que el peinado lo traíamos. Sí. Qué joven. No traía tanto gel. Hasta le vamos a dejar que hable. No. La verdad, digo, estoy hablando en general. Tanto de Portugal como de Argentina, por fin pudieron chingar. ¿Por fin el Euro? ¿Qué pedo? No, hablando de... Por fin rescató algo, Messi. Exacto. O sea, por ahí, Messi por fin metió gol con Argentina. Sí, que era... Cristiano Ronaldo, porque fue tan criticado después de las jornadas anteriores, ¿no? Que Cristiano Ronaldo no metía gol, Messi jugaba pésimo. Uh-huh. Los dos se rescatan, porque al final de cuentas el de Kun también es pase de... Exacto. La arma, empieza la jugada Messi. Y bueno... Cristiano Ronaldo da un show, todo el mundo le... El rey... Ahora es el Mesías. Sí, ahora sí. El de la luz y bueno, venía todo y nada más ahí la pelota en las... La pelota en las pelotas, como balonazo de fútbol. Ya saben cómo va. ahí fue... El láser que le estaban echando a Cristiano Ronaldo, que todo el mundo se criticó, pintó dedo, lo platicamos la semana pasada. Y ahora, en Portugal, al portero le ponen el láser toda la noche en la cara. Y pues bueno, el portero ya no pudo pintar dedo porque él no es tan famoso. Porque tenemos la foto, no saldría. ¡Sin dijo! Entonces, mira, Chava tiene un sonido. A ver, Chava, todos cállense. Al lugar de decir, mira, para comprobar que es un sonido, va a hablar y va a hacer su sonido a la vez. No puede. A ver, ¿quién hable? Es que no va a hacer el sonido. Es que no. ¿Por qué no va a poder? Para que vean cómo puedo sacar la misma voz por el estómago y por la panza. Pues dan de cuenta que por tu... ¡Se calla, güey! No puedo hablar al mismo tiempo, es lamentable la situación. Pero bueno, talentos Teletón nos van a sacar de adelante. Y Pero tenemos ya los cuatro últimos boletos. Invitados. Fueron Portugal, República Checa, Irlanda y Croacia. ¿Sí? Y bueno, ya esperar el... En Turquía corren a Buskidi, que bueno, seguro. Es un gran entrenador, sí, lo corrieron. La verdad, si México no tuviera entrenador, yo siempre quise que se viniera para acá. Nunca. Sí, lo que ha hecho con sus diferentes equipos. Sí, Australia, Corea. China, Corea, ¿cómo se llama uno de la zona esta de... ¿Cuál? Medio Oriente, también tuvo uno. Fue... Katmandú. Chihuahua. El Istmo de Guatemala. Los Chavos Pintles. Te diría que es de la hinchada de Chile, pero no. Saludos a la hinchada de Chile. Saludos a la hinchada. A la madre patria. Saludos a la hinchada. Yo le quiero mandar un saludo a Nachito. Porque, Nachito también, porque si no lo saludamos, putas. Sí, sí, a Puebla también, saludos. A Puebla, a la gente. A los dos que nos escuchan en China. A Nachito chiquito y a Nacho, mi hermano. Y a Nacho. También le mando un gran abrazo. Y pues. Oye, también el baile que le acomodó Alemania y Holanda. Bueno, 3-0 y el gol que le metieron con 8 paredes. Ese gol de Mesut estuvo impresionante. No fue de Mesut, sino la última jugada. Exacto. Como voltea a ver y lo deja solo. El yoga bonito. El tiquitaca. Yo creo que fue un tiquitaca yoga bonito porque el tiquitaca es más lento y el yoga bonito chica. Es más rápido, ¿no? Pero, sí, no, digo, espectacular, ¿eh? Esta Euro que viene va a estar buenísima. Prácticamente pasaron todos los equipos grandes, entonces. Yo creo que va a estar buenísima entre España y Alemania porque. Los demás, si bien son buenos, y digamos lo que pasó en Wembley fue un completo accidente. Sí. Todos vimos el partido. Pero después se empata con Costa Rica y España también. Sí, nada más que 70% de posesión de balón. Ok, si no ganas, no ganas. No, pero te voy a decir. Es como Márquez y Pacquiao. Sí, nada más que es un partido amistoso, no importa de nada. O sea, sí, pero ganaron el mundial. Nada más que son los campeones mundiales, son los campeones de la Euro. 70% de posesión en Wembley, 8 tiros contra 3, la tienen verdad, sí, ganar. Pero el CD le falló. Así que el Euro les pasa en los cuartos de final. Bueno, vamos a apostar. No, yo no voy a apostar. Pero de 10 amistosos han ganado 4, güey. No, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque yo no me digo que están en que no han demostrado hasta ahorita en sus amistosos, por lo menos. Tienen que ganar algo que se les pague. ¿Cómo lo han demostrado? Uy, empataron de suerte en el último minuto contra Costa Rica. Bueno, no fue de suerte. Suerte, como sea. Fue encima. Bueno, y han tenido problemas. Tienen tal equipo, tienen tal máquina que tienen que pasarle por encima a todo el mundo. Que sea. Han tenido problemas con los delanteros. A final de cuentas, España. Tiene a Villa que lo quieren poner de 9 cuando es más extremo y no han querido jugar con 9. Ay, güey ya no le falta que saque su No, a final de cuentas, el niño Torres que podría estar jugando ahí no trae el nivel abajo. Niño Torres no juega ya ni con su caca. Ha fallado muchísimo. Qué buena frase. Entonces, ni con su caca. Ahí ha estado el problema de España. España en el Mundial va a recuperar. Y recuerden que en el Mundial España sacó a Alemania en un baile que les puso que no tuvieron la bola en absoluto. Sí, no, y que se cansaron de bajar. En Inglaterra estaban muertos locos. Ganaron con un gol. Fue circunstancial. Un gol horrible. Un gol horrible de cabeza. ¿Qué cosa que él hacía, eh? Y bueno, muy concentrado. Ahí yo creo que yo creo que España. No, el Euro va a ser una locura. O sea, el Euro yo creo que lástima que ya no tenemos al Pulpo Paul para que sí, diga qué va a pasar. Quedó el purchase, ahí van a sacar una cucaracha o un pollo o algo así. Ya no te vas a apoyar Pulpo Paul, me ganaron la lana en el Mundial, entonces pues bueno. El sorteo de la Eurocopa va a ser el viernes 2 de diciembre en Kiev. Y bueno, las cabezas de serie van a ser obviamente los anfitriones, Polonia y Ucrania, perdón. Oye, y los otros dos. ¿Alguien le apostará a Polonia, Ucrania? Digo, o sea, más, se van a ir en. Si sí, Grecia pudo, ¿por qué? Pues son cabezas de serie, junto con España y Holanda. ¿Eh? España, Holanda, Polonia y Ucrania son los cabezas de serie. ¿Son las qué? Las que besas de serie. Las que besas de serie. Y bueno. Y bueno. No, y no, no, oye, no, no, cambiando de lado. No, cambiando de decir. Este, ya salió ahí ya como especulaciones y todo sobre el balón. Que va a ser más rápido que el... Más rápido que Furioso. Entonces, exacto, qué bien, ¿no? Oh, más rápido que Chávez. ¿Dónde está? El pendejo. Ni madre. Es el uso para eso. Que va a ser más rápido que Furioso. ¡Pendejo! Entonces ya tenemos aquí esto. Somos los únicos idiotas que salieron con su propio... Acá, y ponlo otra vez, de todo el programa, así la gente no mames. Mándamelo, mándamelo. Sí, sí. No, marca 2111 y te mandamos. Chava 2111 y viene con una foto sexy de Chava. Junto con el producer. Un día que estaban medio tomadillos. Pero bueno, a final de cuentas, este, va a estar buena la Euro. Cuando sale el sorteo, les decimos quién quedó contra quién, quiénes van a ser los grupos. Siempre hay un grupo de la muerte. Siempre hay sorpresas también. Sí, digo, ya cuando inicie la Euro, visiten la página, estarán ahí ya los links para verlos. Seguro. Sí, ya aparece entonces. Esta semana mucha gente vio las peleas desde nuestra página. Se los recomiendo, por si no tienen acceso a la tele en ese momento, disfrútenlo desde las páginas. Y perdón a los que les dijimos en Twitter que había ganado Pacquiao. Eso es lo de mamamos. Mucha gente retuiteándonos acá. No puedo creer que hayas hecho eso. Ay, sí. Pero bueno, también... ¿Qué tal si pasamos a las eliminatorias o a los amistosos del otro lado del charco? Sí, vamos a hablar primero del... Bueno, más bien, primero del último, que fue el Argentina-Ecuador, que ya platicamos un poquito. Okay. Va perdiendo Argentina... Colombia, ¿no? Colombia, perdón, si tienes razón. Va perdiendo Argentina en Colombia, le da la vuelta. Y aparte, complicado, ¿eh? O sea, ganarle a Colombia en Colombia, la verdad es que... No, y con la gente como estaba, bien emocionada por el primer gol, le dan la vuelta, se da un buen partido, y pues bueno, y también la hinchada le gana a Paraguay. La hinchada. 2-0, mantiene el el buen paso, digamos, sí. Más bien, Iván, mantiene al entrenador, porque ya no estaba dando mucho, y Paraguay, que es un buen equipo, pierde 2-0. También Paraguay metió Chava Cabañas, pues está cabrón. Chava iba a venir, pero no pudo pasar por el detector de metales de la oficina. No sabemos que era el cinturón, yo creo. Yo traía bota piteada, entonces a lo mejor fue eso. Al Toño que le encanta la piteada. Venía piteada, entonces caminaba como su chavo. Piteada, muy seguido. Y pues bueno, ya está también. Ya están las semifinales del Mundial de Clubes. ¿Contra quién juega Madrid? Ah, no, no. Perdón, creo que me equivoqué. Eso es otra liga de otro mundo. Y vamos a platicarles también de... No, espérate. No, bueno. Si quieres o no quieres. Oye, no, nada más de las eliminatorias. El buen paso que trae Venezuela, digo, hay que... Que se mantiene de la Copa América, ¿no? Que todo el mundo apoyaba y que en el partido loco que estuvimos viendo, que estuvimos escuchando, no sé si te acuerdas, que lo estábamos escuchando en la radio, que eran los penales y qué pasaba. Exactamente. Y qué buen partido. La verdad es que están dando un buen ataque. Al final decimos nos pierden, ¿no? Los penales. Sí, claro. Sí, pero la verdad es que va muy bien. Digo, si por ahí pueden llegar a calificar al Mundial, este es la eliminatoria del Mundial, donde pueden hacerlo, tienen un boleto más para el Mundial, Brasil está calificado, entonces, digo, partiendo de ahí puede ser un año histórico para Venezuela, ¿eh? Sí, y ojalá que así lo sea, la verdad, a nuestros amigos venezolanos, pues les deseamos que buena suerte y ojalá que puedan llegar lejos, ¿no? Exacto. Ahorita, obviamente, Uruguay, Chile, Paraguay, pues son equipos fuertes y siempre está ahí Argentina. Uruguay le ganó a Italia. Sí, Uruguay. Ganó 1-0 Italia. Sí. Y los charrúas siguen en Roma. Allá. Y los charrúas sí, siguen. ¿Y qué tal los 4 goles que metió Luis Suárez? Bueno, yo que Luis Suárez me lo van a mandar a la chingada 6 semanas en la Premier por andarse burlando de un jugador de color serio. Sí, es una broma racista y eso ya en Europa, que es algo bueno. están empezando a castigarlo. Todo a castigarlo mundo, a latigazos y meterlo. No, y es que todo mundo está en negro ahí. Sí. Ok, ¿quieres vivir como él? Ok, métete a la plantación de algodón y va a estar ahí, cabrón. No, y todo el mundo, esto es un tema fuerte, digamos. Todo el mundo dice, no, es que los europeos son bien racistas. No es cierto, los mexicanos somos mucho más racistas. Tú vas a un estadio de fútbol y el equipo que tiene un negro es toda la... ¡Chango! Sí, todas las noches de la vida que me cagan. Los racistas y los pinches negros. Entonces, pues bueno, ahí dejamos el comentario. Qué bueno que lo están haciendo. Ojalá que se genere una cultura ahí que ofendan por otras cosas. No, y hay que resaltar que lo están haciendo en Inglaterra, donde todo era un desastre hace unos años, y esta es todo perfección, ¿eh? O sea, el estadio, la gente. Están tratando de controlar esto. Hace unos meses hubo problemas con hooligans y todo. Exacto. Ya los están poniendo a raya. En España también está muy penado ya este tema de la discriminación. Los gritos discriminatorios ya están señalando a la gente casi como si aventaran una botella, ¿no? Güey, si tienen dos pulgares son humanos. Yo no sabía hasta hace poco que los hooligans de verdad tienen en su pasaporte, tienen un sello que dice que son hooligans. Sí, no, te sellan, te quitan el pasaporte, te marcan y hay una H. Y te ponen un bozal. Y hay lugares a donde no pueden viajar. Exacto. Y cuando el equipo juega, ellos no pueden salir del país. Porque realmente han hecho destrucciones en París, en una ocasión destruyeron la ciudad, y bueno, son una fuerza. Por eso ya no aparece con José Ramón el Julián. Exacto, ya. El Julián. Que no le pusieron el sello y eso no lo han dejado pasar. Dejan ir. Exacto. Y pues bueno, hacemos rápido la mención de lo que está pasando en la NBA. Lo de CONCACAF y lo de... No, tú organizas los chavos, a ver qué tal. De lo que quieran, estamos hablando de fútbol. Mencionar el partido de México contra Serbia. Estuvo bien. Ok, bueno, pues al evento. Estuvo bien el partido de Chicharro, pues ahí aparece. ¿Cuándo fue eso? A ver, un penal, ¿no? Y el gol de Salcido, ¿qué? Estuvo. ¿O vi otro partido? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, vamos a hablar ya de la NBA rápido, de este lockout. Se apretan las cosas. Ya demandaron. Los jugadores demandan a la NBA por 7 mil millones. Y pues bueno, al parecer no hay... 700 millones. ¿De qué? De dólares, güey. Okay. 700 no, millones. ¿7 mil? Sí. ¿Son 7 mil? Tú, ¿qué? Chava, cabrón, eres de los datos. ¿Son 7 mil? ¿7 mil millones? Entonces, 7 mil, yo estaba hablando de los 7 mil. De aficionados en la bombonera. Son 700 mil. La demanda de la NBA es lo que están... Le estamos hablando del famoso treble damages, que sí. Los jugadores demandaron por el triple del total de los sueldos que dejarán de percibir en la temporada, que está ascendiendo entre 6 y 7 mil millones de dólares. Hay dos demandas. La primera es, obviamente, la ley antitrust, que es la ley antimonopolio, sí, y la segunda demanda es esta parte. Porque no lo están dejando trabajar. Ahora, exactamente. Como no pueden trabajar en otro lado, pues entonces... ¿Qué dicen? Porque digo, a final de cuentas hay en otros lugares. Ahí están cobrando lo que quieren haciendo comerciales. Pero lo que yo les decía, la clavada que le hace LeBron al niño después de fallar el jump shot, bueno, lamentable. Pero a final de cuentas, lo que platicábamos es que ningún programa de televisión y ningún... ha hecho este análisis, o bueno, así no lo hemos podido entender en ningún lado que lo hemos buscado, la parte de si están buscando, si la pelea es por las utilidades, por el reparto de utilidades, o la pelea es por una disminución de salarios, que las cosas cambian completamente. Si es por pelea de utilidades, yo estoy de acuerdo con los dueños. Si alguien sabe que nos explique el tema contable, porque estamos muy confundidos en esta onda. Y digo, entendemos los términos contables, pero nadie nos pone... Sí, como que ese 51% es de... ¿Del salario? Del salario o de la repartición de utilidades. Pues bueno, está muy difícil, ya se demandaron, Stern se está poniendo duro, y otra cosa que parece lamentable es que Michael Jordan, que parecía que iba a ser el salvador, porque en el 98, cuando se hizo lockout, Michael Jordan apoyó a todos los jugadores. Ya. Ahora, como dueño, dijo, ni madres, no les vamos a dar un peso más. Y se puso perrísimo, jugadores diciendo, no. Pero yo creo que ahí no me vuelvo a poner ni sus zapatos. Jugadores diciendo, no me vuelvo a poner... Yo vendo un chingo de playeras y ya ni juego. No, pero dice, no me vuelvo a poner un Air Jordan, no me vuelvo a poner porque es despreciable lo que hace. Señor, primero nos apoyaba cuando era jugador, ahora que es dueño ya nos pone una paliza. Yo no, creo, yo creo que realmente yo voy del lado un poco de los dueños, de cierta manera. Yo también. Si es cierto todo el asunto de que finalmente ellos están gastando más dinero de la repartición. Ellos gastan más dinero. Que los jugadores lo reciben íntegro y se lo gastan en sus mansiones, güey. Los dueños, aparte de esa repartición, tienen que gastar en gastos operativos que les comen más de su utilidad. Entonces, el chiste es de que si estás gastando más, gana más. No hay ni pobres dueños ni pobres jugadores. Pobres los empleados del NBA que no están los que... No, los dueños de restaurantes. No, también los novatos, pero los que venden los boletos en la caja. No, los dueños de restaurantes que viven del NBA y de las ventas de los partidos y de... Y eso lo dijo Barack Obama, o sea, realmente aquí quien está... Hay un derrame que no se está haciendo. Quien están perdiendo realmente son la gente de menos. Los jugadores, como sea, a menos de los colegiales, que ahí sí tienes toda la razón, que están bloqueados, que no pueden ir a jugar a ningún lado. Y que no tienen un centavo. Que no tienen un centavo, que acaban de salir. Güey, y aparte lo hemos dicho siempre, güey. Te pagan por jugar, güey. Te pagan por jugar algo que te gusta. No te pagan por estar en una línea, en una fábrica. No te pagan por estar haciendo juego de bolas como nosotros, que nos tienen que dar un dinero para estar aquí. Exactamente, nosotros se entiende. Pero eso, güey, pagan por jugar lo que les gusta, los que les ha gustado siempre. O sea, no puedes estar yéndote a vuelta. Te pagaran el salario mínimo que debe ser como... No, te pagaran $10,000, güey. Y a jugar una campo. El salario mínimo estaría jugando diario y y vestido de chance. Es que ya es una ambición y una egolatría que ya superó todo el nivel. O sea, ya es un Ferrari lo que están peleando esos güeyes. Y tampoco puedes decir pobres dueños porque también... No. Ya es privado. No, pero fíjate. Pero si te le va mal a tu equipo y si les va carga la chingada a tu equipo, el que va a joder eres tú. Porque los jugadores van a encontrar dónde jugar. Porque al final de cuentas también debemos aclarar que la NBA ha perdido por equipo 300 millones. Eso también dicen que es como la parte contable que alguien manejó, que alguien anotó mal, lo que quieras. Pero bueno, al final de cuentas, en México sucede, los equipos tienen pérdidas. No, y en España y en Inglaterra muchos equipos grados, una vez al mismo Real Madrid, que es el equipo con más ingresos, ha tenido pérdidas. Entonces, llega el punto que... Sí, muchas veces dicen que si los equipos van a una empresa real, los estarían quebrados y estarían saliendo. Pero bueno. Pero entonces, finalmente, ahorita yo creo que los jugadores tienen que... O sea, y aparte, la neta... Pero pierdes como... O sea, ya ganando tanto dinero, ya pierdes, ya te vale... Estás jugando, te pagan bueno, 30 millones vamos a sí, les pagan eso, pero también llevan una vida que... Que güey, pero con 30 millones vives, tú y yo vivimos toda la vida, güey. Y vamos yo, pero ellos no, güey. ¿Pero por qué no? Pues porque ellos están acostumbrados. No, están acostumbrados, esos cabrones salieron del tronco. Sí, pero ya después de jugar ya se acostumbran. Pero eso está mal, que se acostumbran. Hay una educación desde antes. Ya empezamos a dar las clases de civismo, a ver que se acostumbran. No, pues es que eso no es ahorita, eso es desde antes. Sí. Desde la universidad. Si un güey me está diciendo a mí, no estás viendo NBA porque no tengo un Ferrari, yo le digo, vete a la chingada. Sí. Yo quiero ver la NBA, ganes lo que ganes. Nosotros somos los que te apoyamos, nosotros somos los que... Tú eres el que compra y tú eres el que... O sea, tú quieres generar más dinero, pon una empresa. Quieres generar más dinero, vende más jerseys, juega mejor, al lugar de estar demandando, cabrón. O sea, así de fácil. Yo la verdad estoy... Vas a ver a LeBron indignado. Vas a ver a LeBron tirándose en un Walmart y demandando, güey. Pues ya, porque se cayó, que no mames. Ah, ya vámonos, ya vámonos. Ya cambio de tema, la chava. Ya me puse esto de malas. Vamos a platicar rápido de fútbol americano. Ni madre, ya. Sí, son ahorita como las 7 y cacho de la noche. Yo pronostico que los Broncos ganan 17-13. Entonces, falso. Yo pronostico que los Broncos le ganan a los Jets. Le ganan 17-13 a los Jets. Buen partido, Team Tivo. Son las 11 de la noche. Okay, ya sabemos el resultado. A final de cuentas, ganan los Broncos, que es un... A los Jets. A los Jets, que es un super resultado. Los Jets estaban peleando por el liderato divisional. La semana pasada le pone una buena paliza los Patriotas. Los ponen en su lugar. Sabíamos que Tom Brady, después de dos partidos perdidos, creo que tiene... Más de 6 años que Tom Brady no perdía 3 consecutivos, no iba a ser este fin de semana, todo el mundo lo decía, aun cuando... Oye, y el efecto Tivo no está haciendo la gran cosa. No está haciendo nada. No está haciendo la mayor diferencia, pero... Let me get your Tivo. No, Tivo. No, Tivo no es el que grabas en la tele. Tivo es coreback. Pero los Broncos están ganando. Los Broncos, bueno, pues ahí van. Pues digo, llevan 3 ganados, ¿no? Él lleva 3-1. Oye. Y bueno. De cómo iban, los levantó. Y es el primer rival realmente fuerte. Realmente, déjame decirte, el partido de la semana pasada, Gigantes de Nueva York contra los 49ers. fue el partido, ganó bien San Francisco, un gran partido. Al final se recuperan, ¿sí? Meten 15 puntos en el cuarto y bueno, San Francisco. Y ganaron en una cuarta oportunidad en la yarda, en su yarda 10, impidieron que anotara Eli Manning. Smith brinca, le tapa el balón, ¿sí? Y los Niners siguen ganando contra equipos no tan fáciles. Ahora sí pareciera ya que los Niners son un equipo fuerte, que viene con todo. Seguramente van a ser contra Arizona y después van contra Pittsburgh. Seguramente van a ser el segundo clasificado. Ah, no, perdón, van contra Arizona y el jueves que viene tenemos el Hard Rock Bowl entre Baltimore y San Francisco, que se va a hacer un juegazo. Creo que el mejor partido va a ser el viernes, el Black Friday, ¿no? ¿El del Buen Fin? O sea, el Buen Fin en México. Vamos a patrocinar. Es momento de los sponsors. Buen Fin nos contrató. Ahí vamos. Vamos a patrocinar. Va a estar bueno. Compren. Compren mucho. Bueno, gratis todos los links para que vean. Y si compran, les damos una fragancia. Exacto. Lab Series. La realidad es que estuvo muy bueno ese partido. Con 20 kilos de pet. Les damos una fragancia. Te la doy el Joy 20. Estuvo muy bueno ese partido. La verdad, hubo buenos. Baltimore perdiendo contra Seahawks. ¿Qué pasó ahí? No entiendo todo. Un dato rápido ahí de los Harbor. Miami le ofreció un dineral y no quiso. Se quiso ir a San Francisco. Él decidió estar allá. Y bueno, le quedaba cerca de Stanford. Sí, por eso. Le estaba funcionando, la verdad. Va a ser el coach del año. Y yo creo, seguro. La verdad, yo creo que ahí debemos agradecer muchísimo a Mike Singletary. Yo creo que él formó la defensa que armó. Y no solo eso, o sea. Pero es que es el mismo equipo. Porque el mismo equipo del año pasado. Pero venía creciendo. Y yo creo que no le dieron tiempo también. Yo creo que si él hubiera tenido el tiempo, hubiéramos podido ver un buen. Yo no creo que Singletary hubiera podido hacer lo que hizo Jim Harbaugh con Alex Smith. Alex Smith ya no estaría en San Francisco si no es por Harvard. Sí, eso también es cierto. Y Smith no lleva la temporada así de récord, nada. Pero es el que menos intercepciones tiene en la liga. Y pues bueno, los Cardenales le ganan a las Águilas y casi nos sacan de la contienda, ¿no? A las Águilas que dan uno bueno, dan uno malo. Michael Vick se quiebra unas costillas y juega así. No sabemos si va a jugar esta semana. Al parecer no va a jugar. Va a entrar el Supervision, Entonces, nos vamos a morir ya, Richard, ese pendejo. Y el otro lado va a entrar Matt Schaub por un rato y Matt Leinart. Su octava oportunidad. Que no va a poder hacer gran cosa. Bueno, ahí va a ser un Vamos partido. A ver si no aplica el clásico rebound de que nadie esperaba, pero bueno. Y saludando también a... Bueno, toda la NFC Oeste ganó este fin de semana. ¿Sí? Todas. Ganó Arizona, ganó San Luis, ganó Seahawks y ganó San Francisco. Y pues bueno, mandándole un saludo a mi otra novia. Los Raiders le ganan a los Chargers. Y pues Jimenita estaba muy contenta. Me fue bien esa noche. ¿Por qué no nos da follow Jimena todavía? Yo sé que. Vamos a ir a hablar contigo, pero... Tú ya le dije que no me está dando follow, si me sigue. No quiero que te me acerques. No quiero que te me acerques, tú nada más en... Ya sabes dónde, entonces ahí... Hay que mandarle un saludo, un beso o algo y ya que nos escuche, a ver si mañana... Cucho, tiene ahí el contacto. Tenemos ahí un buen contacto. Yo quisiera tener el contacto. ¿A Llano? ¿A quién? Yo quisiera... Le decimos a Yanke también. Yo quisiera tener el contacto, pero no lo tengo. Pero el físico. Exacto. El contacto con sus Bears. Los Bears le ganan a los Leones, se ponen en segundo. Los Bears, yo creo que... Los Bears vienen... Están fuertes. A pesar de Matt Kotler. Forte se ha recuperado. Kotler, desde que regresó ahí con Cavalieri, con la chava esta, ya empezó a jugar bien otra vez, entonces algo le ha hecho este cabrón. Está jugando muy bien. Matt Forte... Podría ser. Yo creo que esta semana no hay como que algo que te diga yo, wow, Y Aaron Rodgers, pues bueno, le pone una paliza 9-0. Otra vez, la misma discusión que hay casi cada año. ¿Podrán acabar invictos los delfines de Miami? Yo creo que este Green Bay le veo mucho más chance de acabar invicto que a un Indianapolis en su momento o a los Patriotas. Yo los veo a más los Patriotas no. A los pero yo creo que no, yo creo sobre todo por el punto de que no creo que descansen jugadores. Yo los veo como un equipo más de bolas. Te voy a decir algo. No sé. Pero ahí te va la... ¿Por qué en este segmento de cada programa solo tú y yo hablamos? No sé, no saben los amigos. el pronóstico raro que no nunca se va a cumplir. Uh-huh. Super Bowl, llegan invictos y le ganan los Patriotas. Yo te voy. Super Bowl. Llegan invictos a la final de conferencia y les gana San Francisco. Eso sí no va a pasar. Tú sigue votando con San Pancho. Bro, esa sí no va a pasar. Oigan, nada más, para... Ya eso, estamos en pronósticos. Ajá. ¿A quién le van? Chelsea-Liverpool. Liverpool. Yo le voy al Liverpool. Yo le voy al Chelsea. Bueno, Luis Suárez va a jugar en Stamford Bridge. ¿Luis Suárez va a jugar? No sé, no sé si le va a dar el castigo. Es que no, todavía se va a dar después, yo creo. Entonces yo voy a Liverpool. Yo siempre voy a ir a Liverpool. Sí, Valencia-Madrid. ¿Valencia? Ah, el Madrid. Ah, pues. Bueno, yo le puedo ir a quien quiera, ya que yo voy a mi pedo, güey. No, bueno, y el Barcelona, pues ya, como le explico, va contra el Zaragoza. Van a alinear seguramente ahí a todos los mexicanos y bueno, va a ser lamentable ese partido, ¿eh? Ok, y pues bueno, regresando a la mexicana. ¡Me suena! Miami, que ya ganó dos y que se aleja de Andrew Luck, la verdad me da más tristeza. Yo quiero que empiece a perder porque Andrew Luck, te queremos en Miami, por favor. Pero no va a pasar. No lo sabemos aún. Bueno, todavía solamente, Miami todavía sigue siendo el segundo peor equipo en números. Filadelfia, Gigantes, de Cincinnati, Baltimore, yo creo que es lo más. Y pues para mis amigos de Kansas, selecciona a Matt Cassel, si de por sí eran un equipo patético, ahora lo son más. Punto. Siguiente tema. Y como el otro güey no vino a defender, pues más. Más aún. Y el otro güey que también le va es Joto. Ese es el más voto que nadie. Nada. Y bueno, siguiente. Cerramos ya con el ATP con Tour, el Masters. ¿No? El último evento, solamente clasifican 8 los mejores que ganan algún torneo. Va a estar bueno. Están en el mismo, en la misma llave Nadal y Federer, obviamente porque es el 2 y el 3. Okay. Djokovic está en la otra. Va Murray contra Federer. ¿Contra Ferrer? Vale, no, contra Ferrer. Contra Ferrer, Ferrer otra Ferrer. Vez. Sí. Hazla para que me entendieran. Ferrer o Rocher. Te vi cara de duda. Rafaelo contra Ferrer o Rocher. Y va Djokovic contra Berdych. Ok. Nadal contra Fish. Y Federer contra Songa. Yo no quiero hacer pronósticos porque le estoy dando en la madre las apuestas. Pero yo creo que Songa le puede ganar a Federer. Y todos los demás están cantados. Nadal, Djokovic le va a ganar a Fish, Nadal, Murray, y Murray le va a ganar a Fer y Djokovic. Yo creo que Djokovic va a ser campeón. Este torneo le falta ganar a Nadal, sería un gran torneo para su palmares. Sí, pero no va a pasar. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Se acabó. Les contamos la próxima semana quién fue el ganador. Y pues bueno, como siempre, el blog es juegodebolas.wordpress.com. Pronto la página. Siempre se las prometemos, nomás para que les esperen. Muy pronto a la página y una sorpresa también que vamos a ir. Se las estamos metiendo poquito. Y también, bueno, métanse y se pueden ganar una fragancia. No sabemos cómo, pero ustedes métanse. Y no sabemos si es este machos o no, pero ahí se la pueden ganar. Juegodebolas.wordpress.com. También pueden vernos en babel.com, en la zona de la chistera, y andamos ya dando la. Con nuestros muy buenos amigos españoles, que la verdad tienen una gran página. Se las recomiendo mucho, babel.com. Y pronto podrán escucharnos en otro lado. Babel.com, ¿cómo se deletrea? Porque Babel con V las dos. Babel. Les digo, por cualquier cosa hay que dar bien. Me hubiera gustado más que nos dijera nuestra chica de bolas. Quisiera que nos hubiera dicho nuestra chica de bolas, pero ni modo. A ver, cuéntame otra vez ese de la chica de bolas. No, pero ya, hasta que nos despidamos. Sí, hasta que, hasta más, que si quieres, da el Twitter también de la página. Nuestro Twitter es arroba juego de bolas. Mi Twitter es arroba de chica e guión. ¡Ya lo cambió! ¡Gracias Dios! No me he cambiado nada, no sé de qué habla esta chica. Pero no lo había. Todavía sigues. Perdón, sigue recibiendo. Pero todavía hay un güey que es parte de la roba, soy la DJ. Sí. No. Pero sus Twitter, por favor, amigos. El mío es sal-pedraza para toda la banda, lo que necesiten, ahí estoy. Yo soy arroba pruncho. El mío es arroba dbmbn. El del productor va lento, por favor, dilo lento, porque nunca entienden. El spelling que va. Como siempre es arroba jexnav, Jexnav. Por favor, dejen de mandarles calzones y brasieres, niñas. El productor no es así. El productor ya tiene demasiadas groupies, no puede aplicar. Es una persona decente, no puede atender. Es muy jo. Les volvemos a dejar el saludo de nuestra chica de bolas. Que sexy voz tiene. Nos vemos, buenas noches. Que se las dejamos todas. Que se las pasen bien y pues ahí los dejamos para que duerman rico. Johnny, estás en juego de bolas. Buenas noches. Chao.